We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched yet as mortal as his own. Comunicación, medios, tecnología, sociedad, cultura. Esto es el Hiper Show. ¿Qué tal amigos y bienvenidos al Hiper Show, una emisión en formato MP3 en donde hablaremos sobre comunicación, medios, tecnologías, sociedad y cultura, todo lo que existe alrededor del mundo de la comunicación? Mi nombre es Eber Reyes y hoy es viernes 24 de junio de 2005 y esta es nuestra emisión número 3, grabando en vivo y en directo en la ciudad de París. El tema del Hiper Show número 3 son los nuevos medios y la remediación. Hoy hablaremos de este término propuesto por los investigadores del Georgia Tech, Jay Bolter y Richard Grusin, en su libro Remediation, que se edita por primera vez en 1999 en la MIT Press y que ha influido sobremanera el estudio sobre nuevos medios. Trataremos de dar un panorama general sobre este proceso mediático, así como algunos ejemplos de audio, en donde estaremos terminando nuestra emisión. Así que, empezamos. Y bueno, empecemos hablando acerca de quiénes son los autores de este libro del que hablamos, Remediation. Bueno, por un lado, J. David Bolter es actualmente codirector del Wesley Center de Estudios en New Media and Education en el Georgia Tech de Atlanta. Imparte cursos en tecnología y diseño de la información, así como en estudios de medios. Creó, junto con Michael Joyce, una aplicación llamada StorySpace con la intención de crear novelas interactivas hipertextuales. Por otro lado, Richard Grusin es director y profesor del Departamento de Inglés en la Wayne State University en Detroit, Michigan. Si nos damos cuenta, ninguno de los dos profesores ni es ingeniero en sistemas computacionales o tiene algún grado en ciencias o en ingeniería a la base. Aun cuando Bolter cursó un máster en la disciplina, más bien el terreno de donde han surgido sus inquietudes sobre los medios y el hipertexto es la literatura y los estudios humanísticos. El término remediación fue propuesto por Richard Grusin y J. David Bolter en 1996, y como ellos mismos dicen, para entender el término es necesario hablar de la doble lógica que presenta esta forma de acercarse al estudio de los medios. Cabe mencionar que los autores hacen la distinción entre nuevos medios y viejos medios, y no es que se trate de ofrecer una nueva clasificación a la propuesta por McLuhan en su clásico libro Understanding Media. Más bien, se intenta establecer una diferencia entre los medios que han surgido con la convergencia digital y la multimedia de aquellos que han sido sus predecesores en forma eléctrica o mecánica, podemos decir. En la evolución de los medios intentan rehacerse o recrearse a sí mismos, y en este proceso quedan implicadas dos lógicas que son la inmediación, que en realidad Bolter y Grusin lo proponen en inglés como immediacy, y la hipermediación, que en inglés ellos han propuesto hypermediacy. La lógica de la inmediación, como la hemos traducido nosotros para esta emisión, se refiere a la desaparición. ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata de desaparecer al medio para dejarnos enfrente de lo que se está representando, es decir, de lo que estamos percibiendo. El deseo de inmediación lleva a los medios digitales a tomar prestadas características de ellos mismos, de los medios digitales, pero también de sus predecesores, de los medios análogos como el cine, la televisión y la fotografía. La inmediación no empezó en realidad con la introducción de los nuevos media, como nos dicen Grusin y Volter. Podemos identificar el mismo proceso a través de los últimos siglos de la representación visual de la cultura occidental. Por ejemplo, una pintura del artista Peter Sandredman o una fotografía de Edward Weston, en donde lo que se busca es poner al espectador en el mismo espacio de los objetos que está viendo. He incluso añadido una liga en el sitio web, en hipercomunicación.com, en donde ustedes pueden visitar directamente unos ejemplos de la pintura de este artista Peter Sandredman y de Edward Weston. Por el contrario, la hipermediación se refiere a expresar una fascinación por el medio y también ha existido en otras épocas, además de la moderna. Por ejemplo, y empezaremos describiendo la hipermediación mediante este ejemplo, en los manuscritos medievales, la inicial de cada capítulo, ustedes la pueden ver presentada en una tipografía más grande que el resto del documento e incluso decorada o con diferente color, sin que por ello deje de pertenecer al mismo medio. A simple vista, pudiera parecer que estas dos lógicas se contradicen, pero más bien coexisten y son mutuamente dependientes. La inmediación depende de la hipermediación. Los nuevos medios están haciendo exactamente lo que los medios anteriores o los medios pasados ya hicieron, es decir, están predefiniéndose ellos mismos como versiones mejoradas o ampliadas de otros medios. Para los autores, ningún medio se realiza de forma aislada a una cultura. Los medios son productos de la cultura en donde ellos han surgido. Por el contrario, lo que sí es nuevo en nuestro tiempo, en nuestra sociedad moderna, es la forma en la que los nuevos medios están remediando a los viejos, y de forma recíproca, la forma en que los viejos medios se reinventan para cumplir con las necesidades de los nuevos medios. Los nuevos medios, podemos decir, oscilan entre la inmediación y la hipermediación, en otras palabras, entre la transparencia y la opacidad. El proceso de remediación nos advierte que todos los media son en algún momento juegos de signos, y esta es una noción que viene directamente de la teoría literaria postestructuralista, en donde encontramos a Jacques Derrida, a Michel Foucault, a Gilles Deleuze, a Roland Barthes, al centro de esta corriente. Tanto la inmediación como la hipermediación, así como también la remediación, no pueden ser consideradas como verdades universales. Solo se trata de prácticas que llevan a grupos específicos, que llevan a cabo grupos específicos en épocas específicas. Volter y Grusin analizan estas tres características dentro de una genealogía de los medios contemporáneos, y específicamente en el contexto estadounidense en donde, bueno, ellos trabajan y en donde algunos de los ejemplos de nuevos medios que ellos proponen son los videojuegos para computadoras que utilizan la realidad virtual y el internet. A continuación intentaremos ahondar un poco más y un poco tratando de aclarar estos tres procesos. La inmediación aplicada a la realidad virtual nos muestra un medio inmersivo, en donde el propósito del medio es, precisamente, desaparecer, como lo habíamos mencionado anteriormente. El objetivo de la realidad virtual es crear en el espectador un sentido de presencia. El usuario debe olvidar que está utilizando una computadora como interfase para tener la sensación de que está en su propio mundo visual. El deseo de inmediación sugiere imágenes digitales más emocionantes, más vivas y más reales, que, por ejemplo, que el simple texto que vemos en una computadora, y en ocasiones que el mundo físico en el que vivimos, a veces, en ocasiones la realidad virtual intenta llevarnos más allá de nuestro propio mundo, proponiendo efectos especiales, proponiendo mundos paralelos en donde podemos y proponen desarrollarnos. Históricamente, los primeros medios veían a la inmediación mediante el uso de tres técnicas principalmente. La primera es la perspectiva lineal, utilizada por los pintores o los que podemos ver en los dibujos de los artistas que mencionamos en un principio. La segunda son las borraduras, como eran los trazos del pincel, que eran controlados por el pintor para agregar objetos o eliminarlos en su obra final. Y la tercera es la automaticidad, que se refiere al uso de aparatos mecánicos, como la cámara fotográfica, que ayudaba a los fotógrafos, que ayuda a los fotógrafos para lograr sus obras. Estas tres son también estrategias que emplean los nuevos medios. Al hablar de la hipermediación, hablamos también de la fascinación por un medio como forma de representación. Hemos mencionado el ejemplo de los manuscritos medievales, pero también podemos añadir el estilo a base de ventanas que emplean las páginas de la World Wide Web, o la metáfora del escritorio que encontramos en los sistemas operativos. Las interfaces que usamos en las computadoras hacen referencia a prácticas utilizadas en otros medios, por ejemplo, en los software de grafismo o de diseño gráfico, como lo es Adobe Photoshop o lo que es Paint en Microsoft, se hace referencia a objetos que culturalmente son familiares al creador o al supuesto usuario de este tipo de software, de programas computacionales, como pueden ser el pincel o la cubeta de pintura, e incluso hasta llegar al bolígrafo. La hipermediación se expresa mediante la multiplicidad. Esta lógica reconoce múltiples actos de representación y los hace visibles. Reproduce la experiencia sensorial humana. La hipermediación nos hace ver el medio o los medios y nos recuerda el deseo latente que existe por la inmediación. Algunos ejemplos de hipermediación digital es el proyecto Explora 1 de Peter Gabriel, o el de Telecommunication Breakdown de la Emergency Broadcast Network. Incluso la gira PopMart o Suropa de U2 son celebraciones a los medios y al acto de mediación. Los artistas de vanguardia hacen repeticiones sin límite dentro de un medio y se multiplican a lo largo del mismo. El Internet es otro ejemplo de hipermediación. Para Michael Joyce, la esencia del hipertexto es el reemplazamiento, y tanto la web, tanto el Internet como los CD-ROMs interactivos reemplazan un medio con otro, enfrentando al usuario con el problema de la múltiple representación. Este problema de la múltiple representación lo que hace es llevarnos a considerar y a preguntarnos si en realidad un medio puede ofrecernos una representación más adecuada que otro, sobre todo sobre determinados temas. Y bueno, al hacer esto, es justamente de lo que se trata la remediación. Y bueno, para abordar la remediación, la palabra justamente viene del latín remederi, que significa curar o aliviar. Y se le llama remediación a la representación de un medio en otro medio. Y esta es una característica esencial de los nuevos medios. La remediación electrónica enfatiza las diferencias en lugar de borrarlas. En estos casos, la versión electrónica está presentada como una mejoría a la versión anterior. Sin embargo, se procura la tendencia de respetar el carácter original del medio al que se está remediando, manteniendo con esto el sentido de multiplicidad o de hipermediación. Paul Levinson, en su libro The Soft Edge, publicado en 1997, utiliza el término de remediación para describir cómo un medio reforma a otro. En su sentido teleológico, para Levinson, la escritura hace permanente el acto de hablar. Las videocaseteras hacen permanente a la televisión, siempre en un sentido lineal y, si nos damos cuenta, progresista, sin considerar también que un viejo medio, un medio análogo, puede remediar a uno nuevo. Por el contrario, Volter y Grusin proponen usar el término en los dos sentidos, en donde los viejos medios sí pueden remediar a los nuevos. El paradigma progresista del que habla Levinson nos dice, por ejemplo, que el correo electrónico es más fiable que el correo convencional, o que el hipertexto ofrece interactividad a las novelas, o que la realidad virtual es un medio ambiente más natural que la pantalla de una computadora. Esta reforma ha sido tan fuerte, o es tan fuerte, que el espectador busca que los nuevos medios se justifiquen, que tengan su razón de ser al mejorar alguno de sus predecesores. Se espera que las películas sean más reales, con mejores efectos o con mejor sonido. Solo pocos en realidad esperan ver una obra en blanco y negro que sea lenta y que remedie a un nuevo medio. Para Volter y Grusin, los nuevos medios no avanzan sobre los anteriores, porque el proceso reformador puede ser visto como mutuo. Y en este sentido, también Umberto Eco, el investigador italiano, bastante famoso, ya dedicaremos alguna emisión a él, está de acuerdo al afirmar en su epílogo, en el epílogo que él escribe al libro El futuro del libro, compilado por Geoffrey Nunberg, que al final los hipertextos no amenazan, en realidad, con eliminar a los libros. Simplemente se trata de nuevas formas que coexisten y que ofrecen tanto ventajas como desventajas, de las cuales también procuraremos hablar ya en otra emisión. A continuación les propongo escuchar dos ejemplos de hipermediación política. El primero recrea un discurso de George Bush y fue creado por los artistas Emergency Broadcast Network, de los que hablamos hace un momento. Sin embargo, este fue creado durante la guerra del Golfo Pérsico en 1941, y a continuación escucharemos un segundo fragmento producido en el 2005, durante este año, por Samuel Hirsch y Arte Radio, que es una página de internet que les recomendamos. Hay alrededor de 600 extractos de audio, tanto en lengua francesa como en lengua inglesa, y este fue hecho como parte de la celebración al décimo aniversario de la Fiesta de la Música, en donde aquí lo que se propone no es remediar a George Bush ni a un discurso de él, sino más bien a un discurso de Jacques Chirac. Finalmente, como ejemplo de inmediación auditiva, la propuesta que también encontramos producida, hecha por arteradio.com, ha sido la de dejar abierto un micrófono en la cabina de Mathilde Incerti, encargada de prensa en el Festival de Cannes 2005. Entonces, escuchemos primero Rock This Bass de Emergency Broadcast Network. Ustedes encontrarán la liga a la página si quieren ver el video. En realidad, lo que escucharemos en estos momentos será el audio del video, pero el video también puede ser accesado, puede ser visto desde la página Hipercomunicación. He puesto una liga para que vean el video. The war in the Persian Gulf has begun. What was known for so long as Operation Desert Shield is now called by President Bush Desert Cloud. A war, two, three, Thank you so very much. Thank you for that introduction. And really, it's great to be here. Thank you so very much. This bass is good for the soul. This bass is good for the soul. Rock this bass. Rock, rock this bass. Rock this bass. This bass is good for the soul. We're going to take a quick break. off and the car gets up. Yeah, the enemy's kicking butt. Those guys are toast. Kill it. Cut it off. Kicking butt. Kill it. Cut it off. Kick out. Kill it. Kick in. Pull out. Turn it on. Push forward. Get even lower. Yeah, the enemy's kicking butt. That's what our government does. Cut it off. Pull out. Turn it on. Push forward. Get even lower. Kill the enemy. Kicking butt. That's what our government does. Soften the targets up. Hammer them hard. Cut it off. Kill it. Kicking butt. That's what our government does. Okay, stop. A pause for peace. Not dead. Cut it off. Kill it. Kick in. Pull out. Turn it on. Kick out. Push forward. Get even lower. Kill the enemy. Kick his butt. That's what our government does. Well, you've heard the evidence. It's a wonderful system of government you and I have. The decision is up to you now. Okay, stop. All right, apparently we have lost our signal. Do we have our signal back? Brought to space. Very upbeat. Brock this space for the first and last time. Very upbeat. Tackle smoothness. Remember it. Very upbeat. Tackle smoothness. What you've heard here today, you've heard for the first and last time. Remember it. And all I can do is Brock this space. And all I can do is echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, what you've heard here, what you've heard here today, what you've heard here today, you've heard for the first and last time. Brock this space for the first and last time. What you've heard here today, what you've heard here today, you've heard for the first and last time. Brock this space for the first and last time. Remember it. Echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo, echo. What you've heard here today, you've heard for the first and last time. Remember it. Remember it. Rock solid. Este fue el video Rock This Base de Emergency Broadcast Network, creado en el 1991 como parodia a la guerra del Golfo Pérsico que se estaba llevando a cabo en el 91. Entonces, al quien ustedes estaban escuchando fue a George Bush, padre, no al que es el actual presidente de Estados Unidos, en una remediación, ejemplo de remediación en donde está repitiéndose constantemente lo que se está diciendo, el contenido, e incluso es en realidad un video, un videoclip en donde el artista es él, las otras voces que escuchaban ustedes, si ustedes ven el video, son público, son algunos soldados, por ejemplo. En realidad es bastante interesante y creo que va muy bien también junto con las imágenes. Lo que escucharemos entonces a continuación es lo que ya les mencionaba, es otro ejemplo, en este es un poco más corto, dura un minuto, sobre Jacques Chirac, en realidad también se puede decir que es una canción, este no tiene video, es en realidad una canción, en donde Samuel Hirsch intenta también hipermediar, hacer un ejercicio de hipermediación con extractos de discursos o de palabras de Jacques Chirac. Mes chers compatriotes. notre pays, le pouvoir de changer de vie. Notre problème, ce n'est pas les étrangers, c'est qu'il y a overdose. Et l'odeur. Et pourquoi est-ce que j'ai souhaité faire un référendum? Bonne question. Este fue Jack Chirac en el ejercicio de Samuel Hirsch de iArteRadio.com. A continuación es el micrófono abierto del que les comentábamos, de la encargada de prensa en el Festival de Cannes 2005, Mathilde Inserti, en donde, bueno, en realidad es en francés, esperemos que se escuche correctamente. Attendez un petit instant. Oui, allô? Je peux vous mettre en attente de petites secondes? Oui, allô? Ouais. D'accord. Studio, première et ciné live? Ça, c'est pour le film Kobayashi. Liste technique, artistique et synopsis. Ouais. Ok. À tout à l'heure. Ciao. Oui, pardon. Oui, je vous en prie. Je vous entendais parler de studio, ils sont chez nous, studio d'ailleurs. Ah, d'accord. Vous pouvez me donner votre prénom ? C'est Sofiane, l'assistante Mathilde. Oui, allô ? Elle n'est pas là, je peux vous mettre en attente deux petites secondes ? Bonjour, vous êtes bien au bureau de Mathilde Inserti ? Je vous remercie beaucoup. Merci, au revoir. Vous pouvez nous laisser un message, nous vous rappellerons dès que possible. Oui, allô ? Merci, à bientôt. Oui. Mathilde, pardon, je vais répondre, excusez-moi. Les coordonnées de la tâche de oui, allô comme la oui. Fois, et tout, et là, je vais être à Cannes, c'est dans le jury de la Ciné Fondation. C'est pas possible de nous faire un mail et d'envoyer, de formuler la demande comme ça, puisque là, j'ai 5 appels en même temps. Oui, je peux vous l'envoyer, donnez-moi une adresse mail. Vous nous dites sur quelle date vous êtes là. Nous, on est en train déjà de oui. Tout classer hein, les interviews. D'accord, pour Juliette, Mickaël, Daniel. Donc, oui, alors, très bien. Allô. Et je vous envoie ça très rapidement. Vous avez la programmation Mathilde, déjà. Mathilde, ouais, vous l'avez. Non, ça me dit. Je vous l'envoie avec. Voilà. Alors, Mathilde sans H, ouais. Oui, mais c'est pas le samedi 20, le premier samedi. Voilà. Samedi 14. Ouais. Si vous avez besoin de. D'accord, très bien. Voilà, etfree.fr. Ouais. Si ouais. Vous avez besoin d'envoyer ça. Excusez-moi. En même temps. Oui, allô. Oui. Oui. Oui, allô. Un petit instant. Oui, excusez-moi. J'ai un autre appel. Est-ce que pardon, je vous entends mal. Oui, allô. Shanghai Dreams, le Kobayashi Beijing et le Michel Piccoli. Voilà. Voilà. Non, aucune info pour le moment. D'accord, très bien, au revoir. Oui, allô ? Allô ? Allô, allô ? Allô ? Allô. Arte. Allô, allô. Radio. Allô. Quoi? Ella fue la agregada de prensa de Mathilde Inserti en el Festival de Cannes 2005 para que, bueno, tal vez nos pudimos dar una idea de qué es estar ahí, un ejemplo de inmediación de cómo sería estar adentro de una cabina de prensa en el Festival de Cannes 2005. La encargada tenía 5 llamadas al mismo tiempo, recibe una llamada de una actriz famosa aquí en Francia, Sylvie Testud. Entonces, bueno, fue un buen ejemplo de inmediación. Y bien, hemos llegado al final del Hiper Show número 3 en esta ocasión, en donde estuvimos hablando sobre nuevos medios y sobre la remediación a partir del libro de Remediation de Richard Grusin y J. David Bolter. Este fue el Hiper Show número 3, grabado en París. Hoy es viernes 24 de junio 2005. Sus comentarios o sugerencias son bienvenidos a la dirección de mail hipershow@gmail.com. Nuestra página de internet es hipercomunicación.com, en donde podrán encontrar los enlaces, las ligas hacia algunos ejemplos de lo que estuvimos hablando en este show, sobre todo algunas imágenes al video de Emergency Broadcast Network. Y bueno, los audios que escucharon al final en francés pueden ser descargados también gratuitamente en el sitio arteradio.com. La página hipercomunicación.com, entonces, les platico también que sigue sin presentar la extensa información que nos gustaría, pero de verdad que el proceso de indexación a XML que decidí hacerlo así, bueno, me está tomando más tiempo que del que había pensado. Entonces debo pensar en una solución práctica y automática bastante pronto. Debo hacer algo para remediar esto. Mi nombre es Eber Reyes. Saludos a todos. Adiós. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched yet as mortal as his own. Comunicación, medios, tecnología, sociedad, cultura. Esto es el Hiper Show.